Verbos irregulares. Okay, let's look at three more exciting verbs, okay? All right. Let's start with the verb to keep, which means... Guardar. To grow. Crecer. And to blow. Que significa soplar. Okay, then let's start with some really easy peasy examples in which we just focus on the verb. Todos los días guardo. Every day I keep. Good. Ayer guardé. Yesterday I kept. Y últimamente he guardado. Lately I've kept. Muy bien. Todos los días él crece. Every day he grows. Every day he grows. Bien. Ayer creció. Yesterday he grew. Yesterday he grew. Again? Grew. Grew. Mejor. Últimamente ha crecido. Lately he's grown. Lately he's grown. Todos los días soplan. Every day they blow. Every day they blow. ¿Y ayer? Yesterday they blew. Yesterday they blew. ¿Y últimamente? Lately they've blown. They've blown. Muy bien. Todos los días guardamos. Every day we keep. ¿Y ayer? Yesterday we kept. ¿Y últimamente? Lately we kept. Lately we've kept again. Lately we've kept. Muy bien. Let's look now at some slightly more complex examples within the context of the following expression, the year before last, which means... El año pasado. No. No. Eso sería el año... last year. Si no, significa el año anterior al pasado. Sí. Okay. Bien, el año anterior al pasado, el viento soplaba muy fuerte. The year before last... The wind blew very strongly. The wind blew very strongly. El año anterior al pasado, guardamos todos los tickets. The year before last, we kept all the tickets. ¿Y cómo decimos nosotros tickets? A ticket es una entrada. Recipe. Okay, a recipe is una receta. Un recibo o un ticket is a receipt. Receipt. Con una P totalmente muda. Okay, a receipt. Entonces, the year before last, we kept all the receipts. El año anterior al pasado, las ventas crecieron un 20%. The year before last, sales grew at 20%. Not a 20%, Annie. Ah, sino, okay. They grew 20%. En inglés no decimos un 20%, simplemente 20%. All right. Again. The year before last, sales grew 20%. Good, cambiamos. El año anterior al pasado me hicieron soplar fuerte en la bolsa. The year before last, they made me blow hard into the bag. El año anterior al pasado, Celia guardaba todos los periódicos. The year before last, Celia kept all the newspapers. El año anterior al pasado, Michael creció 15 centímetros. The year before last, Michael grew 15 centimeters. El año anterior al pasado, despilfarramos todos nuestros ahorros en un casino. The year before last, we blew all our savings in a casino. El año anterior al pasado, Peter despilfarró 10.000 libras esterlinas en una inversión poco prudente. The year before last, Peter blew £10,000 on an unwise investment. El año anterior al pasado, guardé toda mi ropa en una maleta. The year before last, I kept all my clothes in a suitcase. Good stuff, Richard. Thank you very much.